de nuestros países. Varios han sido los temas que han tratado los mandatarios durante sus discursos ante el Pleno de las Naciones Unidas durante la cumbre sobre los objetivos de desarrollo del milenio contra la pobreza. Uno de ellos fue el narcotráfico, mal que afectaría mayormente a América Latina. Ello, según una lista elaborada por la agencia de antidrogas DEA sobre las naciones exportadoras de drogas ilícitas. Entre los países que aparecen en la lista se encuentra Costa Rica. Y precisamente hoy, su presidenta Laura Chinchilla pidió la ayuda de la comunidad internacional para hacer frente a este flagelo. Es muy delicada la situación, sin lugar a dudas, lo que ha venido pasando en Colombia y lo que ha venido pasando en México está generando un efecto de desplazamiento de los carteles de la droga y se ciernen de verdad vientos huracanados sobre Centroamérica en lo que respecta al tema de la violencia y el narcotráfico. Por otro lado, algunos mandatarios han dicho que el problema no solo es de América Latina, sino un problema global que podría empeorar si no se le hace frente de la manera apropiada. Tal fue el caso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que a su llegada a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, reafirmó su compromiso de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico y resaltó los avances que ha hecho al respecto. El problema del narcotráfico es un problema mundial. Ningún país solo puede luchar contra el narcotráfico. Tiene que ser una lucha de todo el mundo, productores y consumidores, porque ese flagelo hay que combatirlo, porque es la fuente de financiación de la gran violencia que estamos viviendo. El embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, dieron algunas declaraciones sobre los esfuerzos de sus países en luchar contra la pobreza con las metas de desarrollo del milenio. Cuando escucho de algunos presidentes, de algunas delegaciones, solo tocamos los efectos de la pobreza, del cambio climático, pero jamás tocamos las causas de dónde viene. Y queremos reafirmar, como gobierno nacional, como pueblos indígenas sobre todo, que el capitalismo no es ninguna solución para la vida ni para la humanidad. Los países miembros de la ONU se comprometieron a entregar 40 mil millones de dólares para reducir la tasa de mortalidad de mujeres y niños del mundo a consecuencia de enfermedades prevenibles. Mientras los mandatarios están en la asamblea, centenares de manifestantes toman las calles de Nueva York. Piden que no se olviden de sus compromisos con la lucha contra la mortalidad infantil y el SIDA. Uno de los ángulos que también hay que cubrir durante las Naciones Unidas son las protestas. Al fondo, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, dando un discurso a los neoyorquinos que se han hecho presentes, que están en contra de la construcción de una mezquita muy cerca de la zona cero donde ocurrieron los ataques terroristas. Por acá, una protesta un poco más pacífica que tiene que ver con derechos humanos. En este caso, tiene que ver también con la liberación del Tíbet y todas las personas que han estado ahí encerradas. The message, sir, very quick. Nosotros queremos que respeten los derechos humanos en el Tíbet y que revisen las políticas sobre el Tíbet y que el Tíbet sea libre ahora. No. Pues ahí es lo que trata de ver, es la liberación del Tíbet y que se respeten los derechos humanos. Y por acá, una protesta contra Irán. Que se acabe Ahmadinejad, que caiga el régimen en Irán. Es una de las protestas más calientes que han presentado hoy acá precisamente en las afueras de las Naciones Unidas a propósito del discurso del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ante las Naciones Unidas. El presidente Ahmadinejad de Irán se refirió a que los atentados terroristas el 11 de septiembre del 2001 aquí en Nueva York habrían sido perpetrados en tres posibles teorías. La primera que el presidente declaró fue que un atentado de un grupo terrorista verídicamente habría derribado las Torres Gemelas, atacado el Pentágono y secuestrado un tercer avión, el vuelo 93 de United. Pero la segunda teoría se refiere a que fue un trabajo que salió planificado por el gobierno estadounidense y ejecutado con el apoyo de la Agencia Secreta de Inteligencia, el FBI y la colaboración de grupos un poco oscuros dentro de lo que es la administración estadounidense. un poco de lo que sería una teoría de conspiración. Y la tercera teoría que decía el presidente Ahmadinejad era que el 11 de septiembre del 2001 fue orquestado por un grupo terrorista, pero que fue aprovechado por el gobierno estadounidense para poder suplementar o apoyar a lo que es el régimen sionista, refiriéndose al gobierno de Israel. Pero también el presidente de Irán se refirió a lo que son las armas nucleares, declaró su intención de que el 2011 se celebre como el año libre de las armas nucleares. Este presidente también señaló que el poder nuclear es una forma de energía alternativa que sería beneficiosa para poder reducir los gases de efecto invernadero y así combatir un poco lo que es el cambio climático. Algunas fracciones del gobierno estadounidense orquestaron el ataque del 11S para darle la vuelta al declive económico estadounidense y para intervenir en Oriente Medio para salvar al régimen sionista. La mayor parte del pueblo estadounidense y la mayor parte de las naciones y políticos de todo el mundo están de acuerdo con este enfoque. Estas palabras provocaron la inmediata retiro de la delegación estadounidense y fue seguido también por delegados de la Unión Europea que se levantaron de los asientos y abandonaron pitosamente la sala. I'm losing you. correspondenciainmóvil@gmail.com. Estas moscas resuelven crímenes. La policía británica suele encontrar en ellas pistas clave para determinar cuánto tiempo lleva muerta una persona. En el Museo de Historia Natural de Londres, en un compartimento alejado de los empleados y los visitantes, se cultivan moscas con el objetivo de ayudar a la policía a resolver casos de homicidio. Este insecto fue el primero que se usó en un tribunal inglés en 1935. Lo muestra la científica Amoret Whittaker, quien regularmente trabaja con detectives. Esta incubadora, de hecho, guarda pruebas de casos en los que hemos trabajado con la policía. Cuando trabajamos en casos, recogemos dos tipos de muestras. Recogemos insectos preservados como estos, que usamos como prueba, y también larvas vivas que cultivamos en laboratorio y que podemos identificar cuando crecen. En el laboratorio usan tiras de papel con pegamento que ponen al lado de los cuerpos para atrapar las moscas. Esta es la cantidad promedio de insectos que se logra reunir en 24 horas. Cuando alguien muere, muy pronto despide químicos que atraen a las moscas y estas empiezan inmediatamente a dejar huevos. Conocer los tiempos de desarrollo de las larvas y las moscas es vital para determinar cuánto tiempo lleva muerta una persona. Hacia Nono. Τι θέλεις να σου πω, αγάπη μου, είσαι γρήγο. Was willst du, dass ich dir sage, είσαι αλεμάν. Vraiment, c'est un programme de la puta madre. Viajero inmóvil. Tres muertos y 45 heridos deja el paso del tifón Fanapi en Taiwán, por lo que fue declarada la alerta máxima en el país. La tormenta más severa de la temporada, con vientos de hasta 162 kilómetros por hora, provocó numerosos daños materiales. Miles de personas quedaron sin electricidad y más de 36 vuelos han sido cancelados. Se estima que el tifón llegue a China el próximo martes. Meteorología de China ya alertó sobre los peligros que pueda representar el ciclón en las próximas horas, transformándose en el tifón más fuerte que afecta al país asiático en lo que va de este año. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejan más de 30 muertos en el sur de China. Los desastres fueron provocados por el paso del tifón Fanapi. Las autoridades locales reportan 33 personas muertas, decenas de desaparecidos y más de 1 millón de damnificados. Las tormentas destruyeron más de 1.400 viviendas e inundaron 30.000 hectáreas de cultivos. El fenómeno Fanapi es uno de los más fuertes que ha azotado a China en este año. Esta es cuestión de altura. La caída puede ser estrepitosa. Eso es lo que le ha pasado a esta modelo de Burberry en la Semana de la Moda de Londres. Hay que auparse unos tacones de vértigo, dice la moda. No se pueden llevar siempre. No importa que estés genial con tacones, no puedes llevarlo siempre porque te hacen daño al cabo de un rato, responde la voz de la experiencia. No es muy grave, pero a veces me retuerzo el tobillo, dice otra. Para estar sexys, las geishas sufrían lo indecible con tal de tener los pies pequeños. Un sufrimiento que tuvo su equivalente occidental en el corsé del 18. Ahora también padecemos con gusto, emocionadas ante un escaparate de infinitos pináculos. ¿Pero saben que pueden estar poniendo en peligro su salud? Un tacón de 12 centímetros aumenta en un 70% la presión sobre esta articulación, algo que puede ser bastante doloroso, explica este osteópata. Pero no se queda ahí, la compensación continúa a lo largo de la pierna, primero en el tobillo. El pie está en una posición muy inestable y con mucha presión sobre los ligamentos. Sus usuarias además tienden a exagerar la curva lumbar, lo que provoca dolores de espalda, cuello y cabeza, que nos harán sin duda acordarnos del dichoso tacón de aguja. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Bueno, y vamos a otro tema. No hay silencio que no termine. Es el título del último libro de Ingrid Betancourt. La RN de las FARC revela nuevos detalles sobre los 6 años y medio de su secuestro que ya están generando polémica. Salido a la venta un libro de Ingrid Betancourt, la ex candidata a la presidencia de Colombia. En él, ella misma relata su secuestro de más de 6 años por parte de las FARC. Asimismo, en la obra cuenta su relación con otros rehenes, sus intentos de fuga y varias reflexiones existenciales que se le han planteado tras esta vivencia. El libro ya ha provocado mucha polémica tanto en la misma Colombia como en otros países. Había perdido toda mi libertad y con ella todo cuanto me importaba, relata Ingrid Betancourt, lo que fue su calvario, alejada de sus hijos, de su madre y con el cuello encadenado a un árbol. Casi 7 años como rehén de la FARC, que recuerdan las 710 páginas y 82 capítulos de su nuevo libro, No hay silencio que no termine. El texto fue traducido a 9 idiomas y desde este martes está disponible en las principales librerías de Estados Unidos y Europa. Pero pese a la expectativa, ya saca ronchas en Colombia. Su ex compañera en cautiverio, Clara Rojas, está indignada porque Betancourt narra las supuestas circunstancias en que su colega decidió quedar embarazada mientras estaba secuestrada. Según la ex candidata presidencial, el guerrillero Joaquín Gómez es el padre de Manuel, el hijo que Rojas tuvo en cautiverio. Ni tenía el derecho y que nos demuestre si es el papá, porque es que ya hace una serie de aseveraciones, pues que muestre las pruebas. Rojas niega que Joaquín Gómez sea el padre de su hijo y además revela que la propia Betancourt le pidió perdón por el titular que varios medios destacan. Me encuentro, fíjese, un mail por primera vez en mi vida de Ingrid Betancourt, se lo cuento aquí, en que ella me pide disculpas por el titular y dice que desafortunadamente que son los periodistas sensacionalistas que quieren hacer daño. Sin embargo, los periodistas se defienden porque es en el libro donde queda plasmada la información que Ingrid Betancourt da por segura. Antes de que se comenzara a vender el libro de Ingrid Betancourt sobre su secuestro, en Francia salió este fin de semana a circulación un libro de dibujos que caricaturiza su secuestro, las gestiones francesas para su liberación y su rescate. Ingrid Betancourt volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación del mundo entero esta semana, cuando el periódico The Guardian le preguntó por qué no ha utilizado la palabra violación cuando habla de la violencia sexual a la que eran sometidas las prisioneras. Betancourt le respondió: mira, creo que es más elegante no hablar de ciertas cosas. Betancourt cuenta que la primera vez que se escapó le dio demasiada impresión tomar agua de los charcos y tuvo que regresar. Afirma que una vez los guerrilleros le hicieron una torta con ocasión del cumpleaños de su hija y que lo decoraron con un letrero que decía: Feliz cumpleaños, Melanie, de parte de las FARC. Pero el nombre de Betancourt también ha sido motivo de burla, pues un nuevo libro de cómic titulado Ingrid de la Selva acaba de ser publicado por los franceses Serge Scotto y Eric Stoffel. En el cómic, Ingrid Betancourt es servil con los guerrilleros, pero se comporta como una arpía con los otros rehenes, a quienes les roba las raciones de comida que les dan los insurgentes de las Farsa, en un país llamado Colombina Ecuatorial. La tira cómica afirma que Ingrid podría haber pactado un secuestro exprés con su novio el guerrillero Raulo para ganar publicidad. En un episodio, Ingrid se escapa, pero el presidente Uribe la regresa a la selva porque está en plena reelección. Inmóvil. Es un medicamento que toman al menos 2 millones de personas con diabetes en todo el mundo, pero Avandia podría estar vinculada a un aumento importante de ataques al corazón. Ahora, reguladores europeos ordenaron su total suspensión y Estados Unidos impuso fuertes restricciones a la droga. El comité concluyó que hay ahora tantas flechas apuntando a la misma dirección que probablemente ya no se justifica decir que los beneficios son mayores que los riesgos. La decisión no llegó a tiempo para gente como Rosina Shepard en el Reino Unido. Ella tomó el medicamento por 3 años y luego tuvo una serie de ataques al corazón. Nunca sabrá si hubo una conexión entre las dos cosas, pero piensa que las autoridades debieron actuar más rápido. Nunca me dijeron que habría riesgos. Cuando me dieron esta droga, nadie me dijo que había factores de riesgo. Estoy muy molesta por eso. Las ventas de la droga ascienden a cientos de millones de dólares al año. El fabricante GlaxoSmithKline afirma que la compañía sigue creyendo que Avandia es un tratamiento importante para pacientes con diabetes tipo 2, pero que dejará de promocionarlo. Expertos británicos en diabetes asesoran a pacientes sobre lo que deben hacer. Lo más importante es no dejar de tomar la droga ahora. Hay complicaciones de corto plazo si los niveles de glucosa en la sangre están muy altos, lo cual puede ser muy peligroso. La gente debe sacar una cita para ver a un médico lo más pronto posible, pero deben seguir tomando la droga. Muchos pacientes estarán buscando ahora tratamientos alternativos, pero muchos también se están preguntando por qué les tomó tanto tiempo a las autoridades llegar a este punto. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some. Ask me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve. Viajero inmóvil. La ejecución de Teresa Luis siembra polémica en Estados Unidos y conmoción en buena parte del mundo, en especial porque se trata de una mujer, madre y abuela. La sentencia se ha ejecutado pese a los miles de peticiones de clemencia que ha recibido el gobernador de Virginia. Una inyección letal ha terminado con su vida. Su defensa siempre ha sostenido que se le debía conmutar la pena, ya que su coeficiente intelectual rozaba el límite legal del retraso mental. Tonight, the machinery. Esta noche la máquina de la muerte en Virginia ha apagado el espíritu bello, infantil y lleno de amor de Teresa Lewis. Spirit of Teresa Lewis. For her family and friends, para su familia y amigos, for her fellow para inmates, sus compañeros internos de la prisión, for her thousands of supporters, para los miles de personas que la apoyaban en Virginia, en Estados Unidos y en todo el mundo, su muerte es una trágica pérdida. Durante sus últimas horas de vida recibió visitas de familiares y sus abogados en la prisión de Greenville. Su última cena consistió en dos pechugas de pollo frito, refresco y pasteles de chocolate y manzana. Todavía esta mañana dijo a la televisión local que estaba reconfortada por su fe y que tenía la esperanza de que algo cambiaría. Lewis se encontraba en el corredor de la muerte desde 2003 cuando se declaró culpable de haber ordenado a dos hombres que asesinaran a su marido y su hijastro. La mujer de 41 años de edad contrató en el 2002 a dos hombres para asesinar a su esposo y a su hijastro para quedarse con $350,000 de un seguro de vida. Ella pasará a la historia como la primera mujer ejecutada en Virginia en casi 100 años, la primera en todo Estados Unidos desde 2005. Las condenas de mujeres a la pena capital son poco habituales en Estados Unidos. Aunque las mujeres representan el 12% de las sentencias por asesinatos, solamente 11 de las 1.200 personas ejecutadas desde que Estados Unidos restauró la pena de muerte en 1976 eran mujeres. When Teresa entered the death chamber, she looked quite scared. She looked a little nervous. El caso de Lewis era especial porque su coeficiente intelectual era de 72. El límite para ser considerado en Estados Unidos retrasado mental se sitúa en 70. Por debajo de esa cifra en ese país, es inconstitucional ejecutar a alguien. Hasta la oficina del gobernador llegaron cerca de 4.000 solicitudes de clemencia, incluso de Europa. Además, esta mujer tenía su propia página en internet, en la que contaba su historia y destacaba el por qué no merecía morir. En este país, más de 3.200 presos esperan en el corredor de la muerte. De ellos, solo 52 son mujeres. Está por ver si la de Teresa Lewis abre la puerta a otras ejecuciones femeninas. Pepe Mujica, el presidente de la República Oriental de Uruguay. Quiero agradecerte en nombre de todos los argentinos el inmenso gesto que tuviste de impedir que un buque de guerra inglés pudiera aprovisionarse en puertos uruguayos. Por ahí leí que le habías explicado al embajador del Reino Unido que querías preservar las relaciones con la Argentina, pero yo creo que además de eso también es una suerte de defensa conjunta de la región porque vienen también a depredar nuestros recursos naturales. Hoy puede ser el petróleo, mañana puede ser la pesca, hoy es Argentina y mañana puede ser Uruguay o cualquier otro país de la América del Sur cuando a ellos allá arriba les falte algo. Así que nada, agradecerte porque sé que lo haces de corazón y agradecerle también a todo el pueblo uruguayo la eterna solidaridad que siempre han tenido con nuestra cuestión, que es Malvinas, una cuestión de todos los de América del Sur. Gracias. Thank you. Radio Nono. Viajero inmóvil. En Uruguay se prepara la marcha de la diversidad sexual. Será este viernes en Montevideo, la capital del país. La consigna será los mismos deberes, los mismos derechos. Álvaro Queiruga, del colectivo Ovejas Negras. No queremos que en el Uruguay sigan habiendo dos clases de personas, la de primera y segunda clase, y en este caso la de segunda clase son todos aquellos que no son heterosexuales, porque por el solo hecho de ser heterosexual accedes a determinados derechos que otra gente no. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El matrimonio igualitario que ahora acaba de aprobarse hace unos meses en Argentina, nosotros es una de las reivindicaciones que llevamos este año con la marcha. La actividad es coordinada por diversos colectivos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales. Álvaro Queiruga, del colectivo Ovejas Negras. Bueno, también estamos a favor, reivindicando una vez más la despenalización del aborto, porque la diversidad sexual no solo también incluye a las mujeres que quieren abortar, ¿verdad? Y son miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de riesgo y muchas de ellas mueren, ¿verdad? Que lo cual sería muy distinto si el aborto fuera despenalizado y regulado por el Estado. La marcha de la diversidad sexual es el momento de mayor visibilidad y movilización social durante el mes de la diversidad. Álvaro Queiruga, del colectivo Ovejas Negras. Una vez más no nos cansamos de decir que la población de transgénero, la población de travestis, transexuales del Uruguay, es la más vulnerable, la más desprotegida, la más pobre también de nuestra diversidad sexual, ¿verdad? Son las, por hecho no pueden esconderse su orientación de género, ellas son expulsadas de sus familias, después el sistema educativo las expulsa, el sistema sanitario también, porque no sabe cómo tratarlas, las trata con el nombre que llevan en sus cédulas, que es un nombre que no eligieron, ¿verdad? Vínculo de contexto. Las organizaciones exigen al Estado un compromiso firme con la educación sexual para crecer en el respeto hacia la diversidad sexual. Construir el país que todos queremos. Porque quiero que mis impuestos sean para mi bienestar. Porque quiero leyes que me brinden servicios de verdad. Porque quiero leyes que protejan mi negocio. Porque no quiero ir a 5 mercados para encontrar lo que necesito. Porque no quiero que roben ninguna persona camino a su casa. ¿Cómo que? ¿Por qué votar? Porque tenemos que votar. Porque más que un derecho, es una responsabilidad. Porque la democracia la hacemos todos los ciudadanos. Porque la asamblea es tu voz. Porque está en nuestras manos. Porque todos somos hermanos. Porque si faltas tú, no estamos completos. Y en Venezuela todo está listo para realizar las elecciones parlamentarias del próximo domingo. Venezuela cruza la recta final para las elecciones parlamentarias de este domingo 26 de septiembre. Las autoridades electorales han anunciado que se abrirán 12.000 centros de votación en todo el país para llegar incluso a poblaciones que tradicionalmente estuvieron excluidas. Todos a las mesas electorales. Todos a votar. Los venezolanos irán a las urnas para renovar la totalidad de la Asamblea Nacional, compuesta por 165 diputados. También elegirán 12 legisladores que integrarán el Parlamento Latinoamericano, incluyendo a un representante de los pueblos indígenas del país. Los legisladores electos asumirán el próximo 5 de enero y su mandato finalizará en 2016. Se postularon más de 5.000 candidatos para ocupar los 177 puestos en juego. La nota destacada de estas elecciones es el cambio de postura adoptado por la oposición, que esta vez, a diferencia de comicios anteriores, en los que asumieron la postura de boicotear el proceso electoral, sí participará con sus candidatos. En efecto, en los comicios de 2005 y en otros posteriores, los detractores y adversarios políticos del presidente Hugo Chávez no presentaron listas como un intento de deslegitimación del gobierno. ahora a Chile, porque las relaciones entre el gobierno de Sebastián Piñera y la comunidad mapuche se mantienen bastante tensas. Los nativos rechazaron la propuesta de diálogo del mandatario. Afirmaron que van a continuar con la huelga de hambre y con su protesta. Voy a contactar a nuestro corresponsal en Santiago de Chile, Alberto Pando. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué es lo que reclaman exactamente los mapuches? El grupo que está en huelga de hambre son personas que están privadas de libertad, presos mapuches en distintas cárceles en la zona indígena, que han sido acusados de haber perpetrado atentados, por ejemplo, incendiarios contra predios forestales, contra maquinaria, camiones o contra predios agrícolas de otras personas que viven en la misma región, de terrenos que ellos reclaman como propios. No se trata necesariamente de condenas, sino que simplemente de prisión preventiva. Hay personas que hayan estado en prisión preventiva ya más de un año. Por lo tanto, ellos lo que están exigiendo es un debido proceso, que se los procese como delincuentes comunes por lo que han hecho, por los actos de violencia que han hecho, pero no que les apliquen ley antiterrorista, como está ocurriendo ahora, ni tampoco que los juzguen tribunales militares. Este es el meollo de las exigencias que están poniendo estas personas que ya llevan más de 70 días en huelga de hambre. Alberto, quisiera que nos explicaras un poco qué representa la cultura mapuche en Chile. Es muy importante para justamente estas fechas que se acaba de celebrar el Bicentenario, se ha recordado toda la gesta de descubrimiento y de conquista de Chile. Los antiguos habitantes de este lugar, antes de que lo llamaran los europeos Chile, eran por cierto los mapuches. Ellos reclaman, y por cierto que se los reconocen algunos organismos internacionales, la OIT y otros, la propiedad de vastos sectores que después fueron expropiados por los conquistadores y a lo largo de los siglos por el Estado chileno. Es una población cercana al millón de personas. Ya solamente aquí en Santiago hay cerca de 200.000 personas mapuches. Entonces, en el sur, en particularmente en el sur de Chile, son muy importantes. No obstante, los que están en conflicto, las personas que están presas, son una pequeña porción. El resto mantiene disputas legales, judiciales, pero como cualquier otro ciudadano a través de los tribunales. Ahora, Alberto, ¿cuál es el estado de salud de estos indígenas que están en huelga de hambre? Porque ya llevan varias semanas. ¿Y qué va a pasar con este tema allí en Chile? Este mediodía hemos estado conversando con un representante de los familiares de estas personas y él nos ha dicho que han perdido cerca de 25 kilos en promedio, que están entrando en su fase crítica, que ahora en cualquier momento se pone en riesgo su vida. Esta es la situación que ellos están viviendo y además han recalcado estas organizaciones que rechazan la mesa de diálogo propuesta por el presidente Sebastián Piñera, que debería empezar a funcionar este día viernes. Ellos lo que quieren es un diálogo directo con el gobierno, no simplemente con organismos para ver los temas de fondo, históricos. Lo que quieren es que les solucionen el problema de no ser enjuiciados por ley antiterrorista y tampoco ser juzgados por tribunales militares. Y si no sucede esto, no van a deponer la huelga, eso han dicho sus familiares. Complicada situación. Alberto, muchas gracias por el reporte desde Santiago a esta hora. Cerca del mediodía del día de hoy se trascendió una fuerte noticia proveniente del país de Colombia acerca de un enfrentamiento, más bien un ataque por parte del ejército colombiano a la FARC. Pero para saber mejor de qué se trata, escuchemos primero las palabras del mismísimo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta mañana me llamó el señor ministro de la Defensa y los señores comandantes a informarme que ya había sido identificado el cadáver de alias el Mono Jojoy. Hay cerca de 20 bajas guerrilleras más. Aparentemente hay otra gente importante que estamos identificando entre esas bajas. Quiero nuevamente felicitar de todo corazón a nuestras Fuerzas Armadas porque es una demostración más de su capacidad. Al resto de las FARC, decirles que vamos por ellos, que aquí no vamos a bajar la guardia, pero este es el golpe más contundente que se le ha dado a las FARC en toda su historia, inclusive yo diría que más importante que el de Raúl Reyes. ¿Por qué? Porque este es el símbolo del terror, el símbolo del terror que tanto daño le ha hecho a nuestro país. El Mono Jojoy simbolizaba eso. El presidente Santos se congratuló de haber eliminado al jefe militar de esa agrupación armada, el comandante. comandante Mono Jojoy, Jorge Briceño Suárez, era el líder militar, digamos, de la agrupación, más allá de que el secretariado estaba encabezado por Alfonso Cano, que es el número uno de la organización. El Mono Jojoy era el jefe militar y el que estaba más encargado justamente de las acciones en contra de las Fuerzas Armadas colombianas. En una operación militar enorme con 20 aviones, 30 helicópteros, las Fuerzas Armadas de Colombia bombardearon la región de La Macarena y eliminaron a Jojoy y a 20 guerrilleros más de la FARC en una operación, digamos, casi sin precedentes, que da un duro golpe a la FARC y, bueno, arrinconan un poco más al secretariado político de esta organización en un proceso, digamos, de diálogo que la FARC habían solicitado hace unos meses cuando asumió Santos y que se vio frustrado por esta nueva agresión del gobierno de Colombia hacia este grupo armado que está en los montes de Colombia. Gracias a los importantes avances en seguridad, en la economía, en lo social, alcanzados en los últimos años con el esfuerzo de muchos colombianos y el liderazgo de mi predecesor, el presidente Álvaro Uribe, hoy Colombia se encuentra a las puertas de un nuevo amanecer. Hoy me presento ante este escenario mundial con respeto y humildad, con sentido de la historia, con conciencia de nuestras propias limitaciones, para decirles que solos no podemos hacer nada, ni en mi país, ni en el mundo. De Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com.